solo aspecto de Martina era un consuelo. Sus sentidos viajaban sin ella saberlo. A Martina solo le molestaba salir de casa otra vez, relacionarse con los panaderos y sentir alegría al ver un sifón. Su habitación.